Bueno, la verdad que recomponiéndonos como bahienses, como ciudad, a lo que pasó el viernes, de a poco, recién ahora está la gente saliendo a la calle, recorriendo un poco, obviamente casi todos los comercios, los trabajos están obviamente cerrados por esto que pasó, los medios de comunicación, algún que otro local para comprar alimentos, productos de limpieza, está el problema también obviamente que el servicio electrónico por ahora, en la mayoría de los comercios no está andando, digamos, funcionando con normalidad, y por eso es que si vos necesitas comprar comida tenés que ir al almacén del barrio, si es que está abierto, que todavía no tiene luz, y tenés que pagar en efectivo. Así que recomponiéndonos de a poco, más allá obviamente de la tristeza, de la amargura, de la desazón de ver una ciudad que quedó prácticamente detonada, ¿no? Los desastres que se ven, las imágenes que son realmente tristísimas, responden a toda la ciudad, a buena parte de la ciudad, a un sector de la ciudad. No lo podría decir en cuanto a porcentaje, pero hay dos zonas que son las más complicadas. Igualmente en todos los barrios, en todos los sectores de Bahía, en mayor o menor medida, han sufrido, decíamos, a mayor o menor escala, lo que dejó esta inundación trágica del día viernes. Lo que sí, hay dos localidades que forman parte del partido de Bahía Blanca y que están muy cerquita, muy pocos kilómetros de Bahía, que son Ingeniero White y General Daniel Cerri, que en esos dos sectores particularmente, bueno, en Ingeniero White está justamente el puerto, es en donde más se ha sufrido este temporal, esta inundación, en donde allí se registraron la mayor cantidad de familias evacuadas. Después, obviamente, en otras partes dentro hay muchos sectores de Bahía, que, por ejemplo, la avenida Alem, que es el lugar entre comillas turístico donde la gente sale por la noche, porque allí están la mayor cantidad de bares, allí está el Parque de Mayo, la Universidad Nacional del Sur, el Teatro Municipal, hay muchas heladerías, muchos bares. Bueno, ese sector, el agua llegó a un metro y medio aproximadamente. Ayer salí a recorrer la avenida y veía las marcas y no se podía creer. Después en otros lados, por ejemplo en mi barrio universitario, está cerca del centro de la plaza principal de la ciudad, del edificio municipal, está a unas 8 cuadras más o menos de la zona céntrica de la ciudad. Allí hubo una inundación importante, pero digamos que no llegó a pasar de los tobillos, digamos, no había vereda, era como todo un río, y eso duró durante varias horas, y después ya rápidamente empezó a bajar el agua. En la zona que te digo de Cerri o de Ingeniero White, todavía tienen agua en las casas, y una importante medida, digamos, todavía las familias evacuadas no han podido regresar a sus hogares. Así que ahí la situación es mucho más crítica, y por eso te decía que ahí puede tardar algunos días todavía en bajar el agua, porque está como el agua estancada. Después en otros sectores de la ciudad se está todo reacomodando a paso lento, para andar al fin, se está reacomodando, más allá, decíamos, de lo que es ver la ciudad totalmente detonada, que es muy triste, ¿no? Parece vulgar la pregunta, pero para aquellos que están del otro lado y que lo entiendan, para que entiendan también de alguna u otra manera la geografía de la zona de Bahía, ¿por qué se desata el desastre natural? Por supuesto, estamos hablando de un temporal, pero ¿qué fue lo que se desbordó para que se vean las imágenes que se ven? Bueno, primero que nunca aconteció algo similar a esto, como tampoco había pasado lo del temporal del 2023. Bahía Blanca tuvo en diciembre del 2023 un temporal también trágico, con fallecidos en el Club Bahiense del Norte, el club donde surgió, por ejemplo, Manuel Ginóbili, fue también noticia nacional. Eso fue un temporal de viento y lluvia fuertísimo, en donde muchos hogares se quedaron sin techo, también fue noticia, y esto me parece aún peor por el tema del desastre que generó. La verdad que fue una lluvia totalmente inesperada. Nosotros el jueves a la noche teníamos, ya después de lo del temporal del 2023, cada alerta amarilla nos ponemos nosotros, se nos paran las antenitas acá en Bahía. Y fue alerta naranja, era alerta naranja por lluvias, por tormentas, lo del jueves a la noche. Así que ahí ya no pudimos dormir bien, ya estábamos esperando no que pase algo de las dimensiones que terminó sucediendo, pero sí una tormenta, una lluvia importante, esperábamos una caída de agua muy importante. El tema es que nadie esperaba lo que ocurrió. Lo que sucedió es que venía siendo una tormenta fuerte, una lluvia fuerte. El tema es que desbordó el arroyo Napostá, el canal Maldonado, que quizás son... principalmente el canal Maldonado es una obra que tiene Bahía Blanca, que se construyó hace 100 años, que se reestructuró, se refaccionó hace unos 60, también por una inundación importante que se dio hace muchísimos años en Bahía. El tema es que desbordó completamente y ahí ese agua se vino para la zona céntrica y terminó causando lo que terminó causando, ¿no? Pero bueno, había obras que ante otras importantes tormentas no se habían desbordado y ahora colapsó absolutamente todo. Evidentemente hay una responsabilidad en cuanto a la falta de mantenimiento, en cuanto a obras hídricas, debido a que colapsó todo. Debe haber una explicación por ese lado, no soy un especialista, pero entiendo que si no aguantó el canal es porque no que estaba mal hecho, sino que faltaba alguna otra obra para compensar y para evitar esta catástrofe, ¿no? ¿A cuánto pasa? De hecho está el puerto, Ingeniero Wade, justamente es la zona portuaria, pero en Monte Hermoso, por ejemplo, donde llega el mar argentino, digamos, y esas playas son preciosas verdaderamente, está a una hora más o menos de Bahía Blanca. Es decir, se da una particularidad en Bahía, corregime por favor en todo caso, pero hay allí una unificación de agua dulce, agua salada, río, mar, ¿digo bien? Sí, sí, a 100 kilómetros está de Bahía. Y también tenemos la sierra, que es Sierra de la Ventana, que está a 100 kilómetros también. Y el puerto, como vos dijiste, en Ingeniero White. Y después en la zona céntrica lo que pasó, por eso es que está blindado el centro, por eso se vieron, algunos de los videos que se vieron son del Paseo de las Esculturas, que es también un lugar bastante turístico, bueno, por lo menos un lugar de reunión para los bahienses. Eso también, varios de los videos que se vieron, que fueron virales, justamente son de ese sector, en donde ahí está el arroyo Napostá, que desbordó. Entonces, de un momento para otro, cuando rebalsó, se hizo una inundación que te llegaba, no sé, a la puerta de tu casa o a los tobillos, y de repente se transformó en una situación totalmente desesperante con el agua hasta el cuello. ¿Cómo está el tema del servicio de energía? Bueno, lo que anunció el intendente municipal Federico Susbieles en la última conferencia de prensa que dio, que el 55% de la población acá en Bahía ya tiene energía eléctrica. Por ejemplo, yo que vivo cerca, en mi caso, que vivo cerca, como les decía, de la zona céntrica, todavía no tengo luz. Estoy en los de mis papás, que es un sector más alejado, un barrio que se llama Santa Margarita, que ahí recuperó la luz el sábado tarde-noche. Yo que vivo cerca del centro, recién pasé antes de venir, estoy ahora en la radio FM de la Bahía donde trabajo, pasé por mi departamento antes de las 7 y todavía no había regresado, y por lo que estoy viendo en los grupos de WhatsApp de vecinos y todo, nadie comunicó nada, así que seguimos, veremos, sin luz y sin agua, porque hay muchos edificios en esa zona y digamos que el abastecimiento es eléctrico, así que ya... digamos que los primeros días tuvimos agua fría porque era la reserva que quedaba del tanque. Ahora obviamente la gente se bañó, consumió agua durante estos viernes, sábado, domingo, y ya ahora tampoco tenemos agua, así que en algunos lugares la situación está bastante compleja, y después en algunos barrios donde no sufrieron tanto la inundación ya hasta te diría que tienen servicio de internet, cable y demás. ¿Cómo, si es que hay algún dispositivo especial, distribuirán todo lo que tiene que ver con donaciones? Porque hay infinita cantidad de instituciones intermedias, justamente también organismos estatales, que están promoviendo todo lo que tiene que ver con reunir fondos y también material para donar al pueblo bahiense. ¿Hay algún tipo de organización? Porque me imagino que cuando todo eso empiece a llegar va a ser realmente también otro tema, ¿no?, distribuir eso. Bueno, principalmente los clubes Olimpo, Liniers. Liniers es el club donde salió Lautaro Martínez, que está en la Avenida Alem, justamente en una zona muy linda de la ciudad. Son algunos de los clubes que están recibiendo cosas, Villa Mitre también, alimentos, abrigo, colchones. Así que las instituciones deportivas, y bueno, uno ve las noticias también cómo están colaborando los diferentes clubes de primera división haciendo diferentes campañas. Así que bueno, acá lo mismo, las instituciones deportivas son fundamentales. También el principal centro de evacuados, digamos, en Bahía es el Dow Center, que es el estadio más moderno que tiene Bahía Blanca, que es un estadio de básquet, ha jugado la selección argentina de básquet ahí. Bahía Básquet, que era un equipo hasta hace muy poco tiempo que teníamos en Liga Nacional, pero también es un estadio multiuso que se usa también para recitales, para diferentes eventos, tiene gimnasio, todo. Es un estadio muy moderno, ahí hay varias familias evacuadas y también están recibiendo las donaciones. Así que principalmente es una ciudad muy deportiva Bahía, en cuanto al fútbol y principalmente al básquetbol, así que principalmente las instituciones deportivas que no han sufrido, porque hay algunas canchas de básquet que ha entrado agua, pero principalmente Liniers, Olimpo, Villa Mitre, el Dow Center, son los espacios en donde primero se están recibiendo familias, aunque cada vez el número de evacuados va bajando, no muy rápido, pero va bajando, la gente de a poco va volviendo a sus hogares, y son justamente los lugares en donde están recibiendo las donaciones.